somos ciudadanas y ciudadanos de primera. Que se cuiden los que creerán que nos van a humillar porque no somos las travestis de antes, porque hoy sabemos que somos sujetas de derechos, por las de ayer, por las de hoy, por las miles de niñas y niños que en todo el país podrán decir que viven en un país que tiene un Estado que la reconoce, que la respeta y sobre todo que le dará su identidad. Por eso, como sabemos las travestis, embriaguémonos de felicidad, de lucha. El día de furia travesti está llegando. Loana, mariposa eterna. Pasaron ya 3 años de aquel día donde gritamos fuerte, furia traba. Entonces comprendí lo que sentías cada vez que a una nuestra nos mataban. Lloré, desesperé y me enojé al verte en un ataúd encerrada. Pensaba que contigo se morían las luchas que impacientes te esperaban. Ahora puedo ver que tus palabras se multiplican en tus bellas trabas, se vuelven resistencia y rebeldía ante tanta miseria perpetrada. Y siento tu legado hacerse carne en cada una de las que te abrazan. Abrazan a esa tierna mariposa que siempre por nosotras se jugaba. Decía, reclamaba, enfurecía ante tanta injusticia ignorada. Te fuiste en carnaval, amiga mía, dejando tu alegría penetrada, dejando entre nosotras aquel día el compromiso de estar hermanadas, tejiendo entre tus trabas locamente revoluciones siempre necesarias. Te pienso día a día, Loana Berkins, y extraño esos encuentros simplemente, donde pasaba horas a tu lado, luchando por un mundo diferente. Recorremos caminos por la emancipación de los, les y las oprimidas. Compartimos el paso, ese paso a la par, con las diversas identidades. Gritamos, nos abrazamos, cantamos, nos organizamos. Somos feministas, antiimperialistas, antipatriarcales. Y sabemos que el tiempo de la revolución es ahora. Furia traba. Con cuerpo y voz. Hasta las 20 en Radio Presente. Buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Furia Traba. Arrancábamos leyendo un poema que escribí justamente al cumplirse 3 años del vuelo de nuestra mariposa Loana Berkins, del vuelo al cielo rojo de las trabas, que llamé Loana Mariposa Eterna. Un poema hecho con mucho cariño, con mucha emoción, y con mucha revolución también. Así que acá estaremos y acá estamos para acompañarles hasta las 20. Ya saben, como todos los jueves, de 6 de la tarde a 8 de la noche, estamos acá en www.radiopresente.org.ar. Y como ya saben y como les decimos todos los jueves, pueden buscarnos en las redes sociales, también Radio Presente, Furia Traba, en Twitter, Instagram, Facebook, y bueno, ya veremos después qué otra red vamos a estar ahí metiéndonos. Así que, bueno, acá arrancamos esta jornada de jueves, último jueves, ¿no? Si no me equivoco, del mes de abril, pasa volando, ¿no? En un contexto donde parece que es explota todo, que va a arder Troya y que yo me pregunto qué estamos esperando para salir a las calles, ¿no? Estamos demasiado adormecides. Hoy pensaba cuando me levantaba y prendía la tele, ¿no? En la suba del dólar, el riesgo país. Pensaba el riesgo país, qué preocupación, ¿no? Reflexionaba. ¿Por qué nadie se pregunta del riesgo también que tenemos las travestis hace décadas con una expectativa de 35 años de edad, ¿no? ¿Qué nos interesa el riesgo país? Ese riesgo que nos imponen como siempre los yanquis. Así que, bueno, esperemos pronto poder estar en las calles haciendo arder todo. Y venía esto a colación porque recordaba, ¿no?, lo cíclico. Esto me hace recordar el 2001, año 2001... cuando todos los días nos levantábamos hambriadas, hambriados, con mucha represión en las calles, con mucha represión a la lucha popular y con mucha incertidumbre y con mucho miedo de no saber qué pasaba día a día. Bueno, estamos en esa situación, ¿no? Nuevamente, por eso hablamos de lo cíclico. Así que bueno, acá estaremos para informarnos, para hablar, reflexionar y debatir. Bueno, como todos los jueves, acá está la super mega producción detrás de bambalinas, nuestra compañera Shi Rivalov. ¿Cómo estás, Shi? Hola, Flor. Hola a todos. Quiero decir que se viene la lluvia hoy y mañana. Tenemos agua. Antes de contarnos qué es lo que se viene para el día de hoy, ¿querés contarnos qué pasó en la jornada abolicionista que el último jueves que estuvimos acá al aire contaste que iba a suceder? ¿Cómo estuvo todo eso? Muy bien. Estuvo realmente muy buena, ¿no? Hoy hablaba con una compañera y me decía, che, qué bueno que salió. Me dice, tendríamos que hacer más seguido movidas como esa, por supuesto. Es muy necesario para adquirir herramientas, ¿no?, a la hora de debatir y de pararnos frente a la postura reglamentarista del sistema prostituyente. Fue una jornada muy, muy extensa, como ya teníamos prevista, que arrancó a eso de las 10 de la mañana. Que abrió con una apertura donde estuvimos ahí quienes organizábamos esta jornada y en este caso invitando a Estela Díaz, que es nuestra secretaria del sindicato que yo pertenezco, de género, donde también nos dio unas palabras, donde luego estuvieron las compañeras del grupo Maleza, realmente magníficas, en un primer taller, hablando y contándonos estas tres posturas que hay frente a la prostitución, ¿no?, que es el abolicionismo, el reglamentarismo, el prohibicionismo, y también mostrándonos unos maravillosos videos, un trabajo realmente que los pueden buscar en las redes sociales, en YouTube sobre todo, denominado Las Otras. Las compañeras durante estos últimos 3 años estuvieron haciendo videos documentales a sobrevivientes del sistema prostituyente y a compañeras también activistas abolicionistas, ¿no? La importancia de poder ponerle voz y poner el rostro de quienes estuvimos enredadas y fuimos captadas por las redes de prostitución y de trata, para que todo el mundo conozca también nuestras caras, para que mucha gente pueda saber qué es lo que pensamos, qué nos atraviesa, qué nos atravesó. Así arrancó la jornada, ¿no? Bien cargada de mucho contenido y de muchas herramientas de formación. Luego tuvimos un hermoso almuerzo colectivo donde comimos un guiso, que me acuerdo y me agarra hambrita. Y después tuvimos varias cosas. Vamos a contar un poco de todo, ¿no? Que hubo mucha participación, que fueron muchísimas compañeras y compañeros también. Hubiera estado bueno que se involucren un poco más algunos compañeros. La jornada era abierta para todes, no era una jornada cerrada solamente a nosotras. Y hubo participación de compañeros, de compañeres y de muchas compañeras, no solo de La Matanza, sino me sorprendió encontrarme con compañeras que han venido del Tigre, de Quilmes, de Florencio Varela, ¿no? ¡Qué viaje!, decía yo. De Barracas, bueno, de muchísimos lugares que asistieron a esta jornada en La Matanza, en San Justo, donde también tuvimos un taller muy, muy bueno que se llamaba Prostitución en carne propia, donde se trabajó con textos de sobrevivientes de prostitución. Después tuvimos un segundo. Antes de eso tuvimos una. Quiero recordarlo porque realmente fue muy, muy impactante, una intervención artística de las compañeras de Ácida, denominada Putero, el hombre invisible, Realmente muy, muy impactante y muy fuerte fue esa intervención, que esperemos poder replicarla y que las compañeras puedan replicarla en muchísimos lugares más. Realmente muy interesante. Y luego continuamos con un taller que nos brindó la compañera Silvina Perugino, donde se estuvo desarmando los proyectos de reglamentación presentados por esta Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, desglosándolos y colectivamente dándonos cuenta de qué se esconde detrás de estos proyectos, ¿no? Es muy importante a la hora de poder debatir y de hablar de prostitución, del sistema prostituyente, saber realmente qué es lo que se está presentando, qué es lo que se esconde detrás de estos proyectos de reglamentación, donde sinceramente no hay ningún derecho de ningún tipo para las personas prostituidas, solamente obligaciones. Y todos los derechos los tienen, como siempre, el prostituyente y el Estado, quien va a ser el proxeneta blanqueado, por decir de alguna manera. Entonces, ese también fue un taller muy, muy bueno. Y tuvimos un cierre donde estuvimos ahí hablando. Quien les habla estuvo también participando de ese panel, junto con una compañera de Madres Víctimas de la Trata. Así que esa fue una jornada maravillosa que esperemos pronto replicarla. Tenemos como una ideita de traer la capital dentro de poco, así que ya vamos a estar avisando brevemente. Estudiantes en marcha. Centros de estudiantes secundarios, terciarios, universitarios están marchando en la ciudad de Buenos Aires. Queremos saber cuáles son los reclamos. Para eso estamos en comunicación telefónica con Lourdes. Lourdes es integrante de Hagamos lo Imposible, que está movilizando con el Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA. Gracias por atendernos, Lourdes. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Acá queriendo saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? Sabemos que se están movilizando del obelisco al Ministerio de Educación. ¿Cuáles son los reclamos, Lourdes? Exactamente. Bueno, acá en la marcha estamos diferentes sectores estudiantiles, ya sea desde secundarios. Los estudiantes secundarios se están organizando contra la secundaria del futuro. Uh-huh. También están los estudiantes de terciarios que están luchando contra la UNICABA, que es una facultad que viene a destruir prácticamente todos los terciarios de la Ciudad de Buenos Aires. Y también estamos desde el sector universitario, que hoy en día nos estamos movilizando por todo el ajuste que estamos viviendo en educación y en particular por la lucha y el reclamo histórico del boleto educativo, ¿no? Ajá. Que nada, es una lucha histórica y hoy en día con el aumento del 500% del colectivo y el ajuste en todos lados, es un reclamo histórico y más que nada urgente y necesario. Por eso es más que nada que estamos movilizando hacia el Ministerio de Educación. Bien. Te pregunto, algo que se escuchó fuerte, sobre todo el año pasado, sobre el debate por la legalización del aborto. Fue la implementación de la ESI, sobre todo el reclamo de estudiantes secundaria. ¿Qué pasa en la universidad con la ESI? ¿Qué es lo que está pasando con la ESI en las universidades? Bueno, prácticamente la ESI en la universidad no existe, y no existe en dos sentidos. Uh-huh. No solo porque yo particularmente estudio historia en la Facultad de Filosofía y Letras, sí. Y mi carrera tiene para recibirme de profesora de historia, al igual que un montón de las carreras de mi facultad. Nosotros en nuestros profesorados no tenemos ningún tipo de ESI, siendo que vamos a ser docentes como para implementar, para ser docentes con una perspectiva de género en las materias que vayamos a dar. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, no solamente eso, sino que tampoco tenemos una perspectiva de género integral al contenido de nuestras materias. Yo soy estudiante de historia y en ningún momento, salvo alguna materia que otra particular, vemos una perspectiva de las mujeres y de las disidencias a partir de la historia. Tampoco tenemos contenido que hayan escrito mujeres o disidencias de nuestros textos de lectura y nuestros planes de estudio y demás. Por eso también se nos hace un reclamo súper necesario la implementación de la ESI de manera integral, ya sea como futuros docentes, como así también en el contenido de nuestro plan de estudio, ¿no? Exacto, sí, integral, transversal y una ESI que tiene que ser aplicada en todos los niveles educativos, ¿no? Desde la infancia el primario, secundario, terciario, los profesorados, etcétera, tiene que estar aplicada la ESI. Es importante, es urgente, poder abordarla, ¿no? Y abordarla también con una perspectiva no solo de género, sino también desde las disidencias sexogenéricas. Y hablar. Te pregunto, Lourdes, sí. Sé que estás en plena marcha, y así que te agradecemos mucho que puedas atendernos. ¿A quién va dirigido el reclamo del día de hoy? Particularmente nos estamos movilizando hacia el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, pero sabemos que esta marcha es la cara de un reclamo hacia el gobierno nacional, obviamente, uh-huh. por el ajuste que reciben las universidades y todos los sectores universitarios, secundarios y terciarios, hoy en día, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Muy bien. Bueno, Lourdes. Pero sí, o sea, particularmente el movilizado hacia el Ministerio de Educación de la Ciudad, pero va contra el ajuste en educación de manera integral. Bien, bien, buenísimo. Bueno, Lourdes, te agradezco muchísimo la comunicación, así que ahí estaremos y estamos siempre apoyando la lucha. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, hablábamos con Lourdes, integrante de Hagamos lo Imposible. En este momento están en una marcha, como Lourdes contaba, desde el obelisco al Ministerio de Educación. Bueno, ahora vamos a escuchar un temita seleccionado para arrancar esta tarde. Turururu. El violinista del amor y los pibes que miraban. Ya se fue el verano, ya vino el invierno, dentro de muy poco caerá el gobierno. Que tú, no, no, no, no, que la culpa la tienes tú. Que tú, no, no, no, no, que la culpa la tienes tú. Hacer una funda para los dientes. Que tú, no, no, no, no, que la culpa la tienes tú. Que tú, no, no, no, no, que la culpa la tienes tú. Y los militantes no saben qué hacer. En cuanto se mueven los van a detener. Que tú, no, no, no, no, que la culpa la tienes tú. Que tú, no, no, no, no, que la culpa la tienes tú. La culpa la tienes tú, que tú, no, no, no, no, que la culpa la tienes tú. Radio Presente. AMARC Argentina. Sin medios comunitarios no hay democracia. La lucha no ha muerto. Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Argentina, exigimos la democratización en la distribución de la pauta publicitaria oficial. Solo en 2016, el Gobierno Nacional destinó casi 2.500 millones de pesos en publicidad, repartidos en su mayoría en tan solo 25 grupos de multimedios. Reclamamos un régimen de distribución de las partidas publicitarias que sostenga el pluralismo y la diversidad de medios y expresiones. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC, Argentina. Imputarme siendo un niño es la forma más fácil de evitar reconocer que como adulto fallaste en mi cuidado y que tus instituciones no cumplen con sus fines. Y que la sociedad que has creado no tiene futuro. No a la baja de edad de imputabilidad. No a la baja de edad de imputabilidad. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Podrán pasar mil años, verás muchos caer, pero si nos juntamos no nos van a detener. Radio Presente. Actualidad, voces trabajadoras, indígenas, luchadoras, organizadas, feministas, periodismo en Furia Traba, hasta las 20 en Radio Presente. Y en tercer lugar, y por experiencia, le digo que hay una directa relación entre la decisión política y la actitud policial. No existe esa idea de que, bueno, son policías, están en la calle y le pegan a cualquiera. No es cierto, se lo digo después de ser 6 años gobernador. La policía primero sabe cuáles son las órdenes, sabe cómo es la orden, sabe cómo es el protocolo, firma un protocolo, se lo digo por experiencia, firma un protocolo antes de salir. Puede ser rebasada, puede ser agredida, es cierto, pero la policía, la Guardia de Infantería, la policía que está preparada para resistir. Así que no pensemos, no disociemos la actuación policial de la decisión política, porque eso no es así. No lo comprobé ideológicamente, lo comprobé trabajando. Muchas gracias. Me suena, Sabo, me suena mucho, me suena demasiado y no es agradable escucharla. Exactamente, será Felipe Solá. ¡Bingo! Ganaste el premio mayor. Muy bien. Bueno, como dijo acá Florencia, quien hablaba en ese audio es el ahora senador, sí. Felipe Solá, que en la sesión por el presupuesto del 2019 básicamente asumió su responsabilidad política en los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi en el 2002. Uh-huh. ¿A qué viene este audio? Bueno, el lunes se lanzó la campaña Con Ellos No, encabezada por Alberto Santillán, padre de Darío, víctima de Felipe Solá, con un acto en el Obelisco donde diversas agrupaciones que firman un documento se oponen a la campaña de, entre otros, perdón, candidatura de Felipe Solá. Exacto. Para que nos expliquen un poco más en detalle, hablamos con Alberto, que lamentablemente ahora no podía salir al aire porque está en un acto en Córdoba, que nos dijo lo siguiente. Vamos a estar en Córdoba junto con el compañero Orlando, siguiendo adelante con esta campaña. Campaña, pues son los momentos políticos en los cuales las intenciones de la asesina de Felipe Solá es ser candidato a presidente, avalado por algunos movimientos sociales, ¿no? Y en todo esto, nosotros venimos hace 17 años sosteniendo la culpabilidad de Felipe Solá con respecto a la masacre de Avellaneda, en la cual asesinaron, como todos sabemos, a Darío y a Maxi. Y en esto es instalarlo, volver que la gente no pierda la memoria, ¿no? Es como nos mandó Norita un mensaje hace unos días diciendo que, bueno, que hay que tener conciencia, ¿no? Hay que tener conciencia y no hay que olvidarse de lo que pasó y que no se puede votar asesinos. Compartimos plenamente lo que ella dice, que también nosotros venimos llevando adelante. Y mañana sí estaremos en Córdoba. Estamos teniendo una actividad del día de mañana. El miércoles compartiremos una actividad con Correpi, o estaremos presentes ahí en el acto de Correpi. Y después pegaremos la vuelta. Igualmente tenemos otras provincias en las cuales vamos a seguir estando y seguir instalando esto de que los asesinos de ayer no pueden ser los salvadores de hoy, como también instalando Felipe Solá no puede ser candidato a presidente, lo único que puede ser candidato es candidato a la cárcel. Y sosteniendo toda esta larga lucha que venimos buscando justicia y en las cuales el grado de impunidad que rodea a esta porquería hace que diga, como sostuvo la otra vez, de que la policía no actúa sin una orden del Estado, ¿no? Del Estado Nacional o del Estado Provincial. Entonces, cuando se hace el boludo, porque él en alguna oportunidad dijo que él a veces se hace el boludo, y se sigue haciendo el boludo con respecto a todo esto, y por eso hace esas declaraciones, porque sabe que la justicia no lo va a tocar. Pero para eso estamos nosotros, ¿no? Estamos nosotros con nuestras luchas en las calles, con nuestras luchas señalando a los verdaderos culpables de la masacre de la estación, y en esto de no cejar, ¿no? De no cejar esta búsqueda en las calles es donde damos lucha, y donde en las calles, a través de cortes, presiones, escraches, en el que olvidarse que hemos conseguido la condena perpetua a Franchetti y Acosta, ¿no? Y no nos quedamos únicamente con eso, sino que venimos insistiendo y señalando a casi 17 años del asesinato de mi hijo Darío y de Maxi en la culpabilidad de los políticos. No, es difícil agregar palabras a lo que nos dijo ahí Alberto Santillán. Me parece importante remarcar algo que él un poco los nombra, por ahí se pierde en el audio. De la masacre de Avellaneda del 26 de junio del 2002 hay un montón de responsables. Ahora, hay cuatro que son los implicados más directos. Más directos, sí. Desde el poder político, Felipe Solá como gobernador de la provincia y Duhalde siendo el presidente interino de ese momento. Por otro lado, desde las Fuerzas Armadas, de la policía, como menciona Alberto, Franchiotti y Acosta. Franchiotti, como está documentado en fotos y en videos, es literalmente el que ejecuta, fusila tanto a Darío como a Maxi. Duhalde con Felipe Solá son los que, como Felipe Solá mismo dijo, inculpándose, dieron la orden directa de reprimir ese día una protesta que era de trabajadores desocupados, como eran Darío y Maxi, que reclamaban trabajo. Podemos completar con la segunda parte del audio de Alberto, que ya nos cierra detallando un poco más de qué se trata esta campaña. Entonces, es esta campaña en la cual no estamos solos, ¿no? No estamos solos. Estamos rodeados de miles de militantes. Una parte de la sociedad también acompaña que se haga justicia. Y demostrar, ¿no? Demostrar lo humano que era Darío también. También quien era Maxi. Y sobre todo esto que han dejado sembrado, ¿no? Han sembrado una conciencia distinta. Hay muchísimos compañeros, más allá de que hay una... Siempre hay alguno, ¿no? Siempre hay alguno que traiciona. Y eso que se traiciona, o esos que traicionan, son referentes. Y lamentablemente las bases, a veces los compañeros más humildes se tienen que quedar en ese lugar, porque todos sabemos que si no aceptan lo que ellos dicen, les sacan los planes sociales, ¿no? En estos momentos de mierda que estamos viviendo. O sea que, bueno, pues un poco un raconto de las actividades que vamos a hacer, que se instala en este momento político, pero vuelvo a señalar de que no es únicamente hoy lo que venimos sosteniendo, sino que hoy por hoy hay que bajarlo de la candidatura a Solá, y vuelvo a retirar. Él tendría que estar pudriéndose con su hueso en la cárcel. Voy a retomar unas palabras que dijo Alberto en esta segunda parte del audio, cuando habla de que hay un sector que los acompaña, otro sector que no. Recientemente Solá oficializó su campaña a presidente, lamentablemente, porque no debería, estoy de acuerdo en que debería ser candidato a la cárcel. Y a mí me genera, acá voy a hablar desde una posición muy subjetiva, lo cual periodísticamente está mal, pero me genera un rechazo enorme que de repente haya movimientos como el movimiento Evita que lo respaldan. Y ahí no entiendo cómo militantes, que supuestamente son militantes populares, que militan por la dignidad, por el trabajo, por la vida, están respaldando a un asesino. Exacto. Me cuesta mucho. Por ejemplo, hay una imagen que me indignó mucho que circuló el 24 de marzo, con todo lo que significa esa fecha. Felipe Solá no solo marchó, sino que hay fotos que está bailando con militantes de Seamos Libres. Sí. Y es como, hay militantes jóvenes, sobre todo los jóvenes, porque los militantes grandes por ahí no espero tanto. Militantes jóvenes que de repente un 24 de marzo están bailando con un asesino en la calle. Entonces yo solamente quería agregar eso a las palabras de Alberto, que por suerte deja todo muy claro. Clarísimo. Yo creo que también tiene que ver un poco con la falta de memoria, ¿no? Cuando arranca él el audio, arranca apelando a la memoria, ¿no? A tener siempre vigente qué es lo que ocurrió en la masacre de Avellaneda y de apelar a la memoria. Yo creo que hay mucha gente ahora en la militancia, en todo tipo de espacios, sobre todo jóvenes quizás también, y no tan jóvenes, que se olvidan de lo que pasó, que se olvidan de lo que hemos atravesado, ¿no? Entonces por eso volvemos como arrancábamos el programa, ¿no? Que nos acordamos del 2001 también por lo económico y todo lo demás, esto tan cíclico, ¿no? Siempre lo además, mismo. Además, la masacre de Avellaneda fue un producto del 2001. Exactamente. Tiene mucho que ver. Entonces me parece que es muy importante, nombraba Nora Cortiñas también, es muy importante apelar siempre a la memoria, militar desde la memoria, sí, ¿no? Tener esto siempre vigente y como dijo Alberto y como también se expresa en la campaña, el lugar para estos asesinos es la cárcel. Bueno, ahora vamos a escuchar un temita musical. Me siento... ¿Cómo se llama? Johnny Allen. Vamos a escuchar Junio, de Jorge van der Mole. ¿Qué va a pasar hoy? Pasó hace tanto. Me desperté diciendo esta mañana. No vi las predicciones del espanto que le arrancaba el sueño mi palabra en este invierno que pega tan duro. Está lejos tu boca que me ama y se me desdibuja en el futuro, y junio me arde rojo aquí en la espalda. En este invierno atroz no hay escenario más duro que esta calle de llovizna. Cada uno sigue en ella su calvario, pero la cruz de todos es la misma. Salí con las razones de la fiebre y una tristeza absurda como el hambre. Y cuando en el corazón la sangre hierve, es de esperar que se derrame sangre. Me llamo con el nombre que me dieron, el que tomó la crónica del día. Soy uno de los dos que ya partieron, los dos en un montón que resistían. Hermano, en la delgada línea roja que te me fuiste 2 minutos antes, con la indiscreta muerte que en tu boca entraba en cada casa con tu imagen. Tu grito besándote feroz la indigna muerte mientras te ibas volando al infinito. Fulgor de la mañana indiferente, fulgor de la mañana indiferente. Yo sé que el corazón que está latiendo en cada uno es una senda pedregosa. Cuando en el suelo sucio me estoy yendo,

es un mensaje también para el gobierno por el fallo que dio el juez, por el tema de que regularicen las tierras todas las comunidades, porque el conflicto viene por el tema de las tierras, porque a nosotros que lo vienen quitando tantos años el lugar donde nosotros nacimos y los criamos y estamos luchando cada día con nuestro territorio, pero si el gobierno también no se pone el mandato de darle, entregarle las tierras, siempre vamos a tener conflicto, porque este Vela, cuando él compra, estaba mi papá ya viviendo adentro. Uh-huh. Mabel, ¿querés contarnos brevemente cuándo comienza esta historia por la que se ven involucrados judicialmente 6 integrantes de la comunidad del Campo Maripé? En el 2014 empieza el tema de este conflicto. Uh-huh. Cuando nosotros, nosotros siempre vivimos en este lugar, y bueno, cuando empezó todo el tema de Chevron y YPF, fue cuando a nosotros lo cierran, esta tranquera del lugar que siempre pasábamos para el puesto. Encontramos un día, llega mi hermana, que es la que pasa el tema con el agua, el pasto para los animales, y es la única subida que tenemos para ingresar al puesto nosotros, y la encontramos cerrada la tranquera. Ajá. Así que entonces nosotros llegamos y encontramos cerrada la tranquera, y bueno, empezamos a hablar con la policía, porque nosotros era el lugar donde nosotros siempre pasábamos, qué es lo que pasaba acá, le preguntamos, claro. Porque no, que este señor Vela había mandado a cerrar la tranquera y nosotros no podíamos ingresar. Entonces le dije, nosotros tenemos que pasar. Bueno, estuvimos ahí con la policía, y ese la policía dijo, bueno, se hizo un lugar y nosotros pudimos pasar con el pasto, nosotros pasamos con el agua, todas esas cosas, y bueno, así estuvimos unos días hasta que nosotros decidimos de ganarlo al costado de la tranquera y quedarnos acá, y hasta que él lo presenta el juicio, y así estamos ya del 2014, que estamos acá instalados, ya hicimos una ruca, así que ya que estamos acá, ya hacen 4 años, ajá. O sea, al lado de la, en esta posición que ganamos ahora, porque nosotros vivimos toda la orilla de la vera del río. Te pregunto, Mabel, desde hace 500 años se persigue a nuestros pueblos originarios, y después del asesinato de Santiago Maldonado, la persecución a la nación mapuche cobró visibilidad en los medios hegemónicos. ¿Por qué crees que este fallo se da en este contexto? Y yo creo que es favorable para toda la comunidad, aparte que yo veo que el gobierno ahora le está dando lugar a todas las comunidades, cuando pasó lo de Maldonado, con todo lo que se persiguió, y uno está viendo día a día que bueno, que el gobierno, y eso está haciendo hincapié en cada, de darle lugar también a las comunidades, porque antes éramos muy marginados en todas las cosas. Ajá. Y de ese momento, bueno, ya hemos estado un poco más tranquilos también, porque nosotros fuimos perseguidos también por cuando se metió gendarmería, la policía. Así que nosotros estábamos más, ahora estábamos más tranquilos, esperando el tema del juicio nada más. Claro. Y bueno, ya tuvimos una semana muy dura, que por eso fue un logro tan lindo ese día que lo dieron, que quedábamos libres. Claro, fue eso, algo que por, todavía no podemos caer, gritamos y llorábamos de alegría, porque tantos años, bueno, una aunque sea. Uh-huh. Tal cual, sí, se vio reflejado eso en las fotografías, en lo que circuló en los medios, en las redes sociales, era impresionante, ¿no? La emoción, pero claro, la emoción después de tantos años de lucha de obtener este fallo también. Sí, y nosotros lo que más lo hicimos hincapié en el tema del juez, que lo lee, cuando lee todas las leyes de las comunidades, porque hay leyes de las comunidades, nada más que nadie la aplica. Claro. Y él estuvo muy bien en todas las leyes que leyó, dándole a favor a la comunidad de tantos años que están y se hemos perseguido. Bueno, nosotros estamos muy agradecidos del juez que lo haya dado este fallo, a favor nuestro, ¿no? Este es el juez Gustavo Ravisoli, ¿verdad? Sí. Bien. Es el juez. Bueno, Mabel, te queremos agradecer muchísimo por esta comunicación y nada, decirte que tenés nuestra radio siempre cuando quieran sacar la voz, acá estamos. Bueno, muchísimas gracias por darle este espacio, ¿no? Para que también toda la gente conozca quiénes somos los Campos Maripe, porque muchos los conocen, porque somos agresivos, ¿no? pero nosotros siempre estamos luchando, como la mayoría somos mujeres, nosotros, yo soy lonco ahora, nosotros, ajá, el único varón es mi hermano, que era lonco, yo sé, ya hace un año que estoy de lonco, y uh-huh, mis hermanas son todas mujeres, así que digo, no sé, tanta agresividad si somos mujeres. Uh-huh. La lucha la llevamos las mujeres en adelante, siempre somos 6 hermanas, y nuestros hijos que lo apoyan siempre. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a vos y a ustedes. Tengo que ir. Bueno, hablábamos con Mabel, la lonco Mabel Campo, del Campo Maripé. Vamos a escuchar ahora otro temita musical, a ver con qué nos sorprende. Sí. Vamos con nuestro mensaje de Bruno Arias. Sabedor caminante, el huerquén echó rumbo a su casa en el sur. Descargó su equipaje de más, el saber lo llevaba con él. El propósito de descubrir la enraizada injusticia sin fin lo llevó a la determinación de desgarrar de la tierra el dolor. Nuestra raza, la lengua ancestral, Camaruco, Purrún, Villancún, el Kibum, la machi mineral, el entorno, la vida, la cosmovisión. Viento, la vida y el sol, vuelve la vida. Que Gulu Mapu se enciende la vida, vuelve Mapu se enciende la vida en mi raza, se enciende la vida, el amor de la Mapu, Ñuque Mapu es la vida. Escupió con su garganta el fuego que quemó la mentira. Dijo que nos junten las ganas de ir contra el reino, el fusil que sigue aniquilando, entrando a mi casa, violando, matando de codicia su ira. Es mapuche el suelo que pisas, mis hijos, los hijos que pisas. Se acaba tu risa de cobre pintada de soledad, tu risa. Allá en lo alto está pasando. Nada somete al amor, en mi casa el amor, con la lucha que existe el amor por la vida. Vuelve la vida en mi raza, se enciende la vida, el amor de la Mapu, Yuque Mapu es la vida. Pachamama es la vida. morir peleando, aunque sea peleando por ellos. Eso no se les tiene que olvidar nunca. El tiempo de la revolución es ahora. Furia Traba, Radio Presente. Bueno, siendo las 18:55 de la tarde, volvemos al aire. Ya saben, pueden escucharnos. Bueno, si nos están escuchando, ya saben dónde escucharnos, pero pueden replicar www.radiopresente.org.ar. Pueden buscarnos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, tanto Furia Traba como Radio Presente. Y si tienen ganas alguna vez de llamarnos y decirnos cosas lindas, pueden comunicarse telefónicamente al 66 98 81 21. Bueno, ahora vamos a pasar unos parroquiales, algo que nos parece muy interesante, que tiene que ver con la ciudad autónoma de Buenos Aires. El juez Andrés Gallardo, cita a personas travestis y trans de la ciudad de Buenos Aires que tengan problemas de vivienda a anotarse en el juzgado para hacer un amparo colectivo. El juzgado de primera instancia en lo contencioso administrativo y tributario número 2 de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que está en la calle Avenida de Mayo 654, planta baja de esta ciudad, a cargo del doctor Roberto Andrés Gallardo, qué largo, después se lo vamos a subir a las redes sociales. Secretaría número 3, a cargo del doctor Juan Manuel Núñez, de conformidad con lo previsto en los artículos 129 y 130 del Código Contencioso y Administrativo Tributario de la CABA y en el marco del expediente caratulado Arando Luz Jazmín y otros sobre amparo. Cita y emplaza por el término de 15 días a constar desde la última publicación del presente en el boletín oficial, que esto ya sucedió, a todas las personas trans que por causa de discriminación se encuentren en estado de vulnerabilidad social con relación a su situación habitacional y que tengan un interés jurídico en el resultado del litigio, a presentarse ya sea como actora o demandada, constituir domicilio y manifestar lo que por derecho corresponda. A tal fin, se hace saber que el expediente de referencia tiene por objeto que se ordene al gobierno de la ciudad otorgarle a las personas trans que por su causa de discriminación se encuentran en situación de vulnerabilidad, repetimos, con relación a lo habitacional, una vivienda en condiciones dignas de habitabilidad. El expediente se hallará disponible en Secretaría a efectos que pueda ser consultado durante el lapso de estos 15 días que habíamos dicho anteriormente. Así que ya saben, pueden acercarse, compañeras, compañeros de la comunidad travesti trans, Avenida de Mayo 654, planta baja, Secretaría número 3. Este programa Furia Traba cuenta con el apoyo de Tierra Violeta. Hace 25 años se conformó la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, RACCI, con científicas y tecnólogas para promover a las mujeres y la perspectiva de género en el sector científico-tecnológico. Desde 2012, desarrolla su programa de extensión a la comunidad con el Centro Cultural Tierra Violeta y la Biblioteca y Centro de Documentación Seminaria. Ubicados en el barrio de Montserrat, de la ciudad de Buenos Aires, se ha convertido en un punto de referencia obligado para la realización de actividades que promueven la participación de las mujeres y grupos de las disidencias sexuales, así como para la consulta bibliográfica de estudiantes y docentes. La biblioteca funciona los lunes, miércoles, jueves y viernes de 9 a 13 horas. Para informes e inscripciones, escribinos a info@tierra-delmediovioleta.com.ar o venite a Tacuarí 538, Ciudad de Buenos Aires. También nos encontrás en nuestras redes sociales: Facebook, Centro Cultural Tierra Violeta; Instagram, CC Tierra Violeta; Twitter, @tierra-violeta. Instagram.com/Violeta, YouTube, canal Tierra Violeta. Durante abril, daremos talleres de inglés con lecturas de género a cargo de Tolkien Feminist, introducción a la teoría feminista a cargo de Daniela Suárez Tomé, herramientas de edición de video gratis para mujeres y lesbianas cis y trans, travestis y otras personas trans, poesía con perspectiva feminista por Jackie Casais, consultorio de computación, tecno para todes, tablets, celulares, redes y mail gratis para mujeres y lesbianas cis y trans, travestis y otras personas trans, clases de tango queer por Natalia Yaquino. Bueno, vamos a pasar las últimas dos actividades que nos queda para finalizar abril en Tierra Violeta. Este sábado el documental Tempestad de Tatiana Hueso, es un documental del año 2016 de México, y presenta Sergio Salazar, esto es A la Visera. El domingo, o sea, el domingo 28, este último domingo que tenemos del mes de abril, tenemos la presentación de Cíclique, un juego para sacar la menstruación del closet. Charla-taller gratuito para conocer el nuevo juego para niñas, niños, adolescentes y adultos de poner en juego. Bueno, lo demás, lo que se viene para el mes de mayo, lo tendremos la semana que viene. ¿Ya llegaron los invitados? ¿Están en piso, Flor? Obviamente. ¿Querés adelantarnos algo? Vamos a adelantar que tenemos acá en el piso a Luis Barbeiro de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito y muchas cosas más. En este momento, de lo que hoy vamos a hablar, entre otras cosas, es de la formación de la colectiva de disidencias sexo, género, políticas en la campaña. Y también por ahí andan dando vueltas que se vienen rateando hace rato. Nuestros dos columnistas, Pablo y Martín, con su sesión de literatura marica. Así que bueno, esperemos el jueves que viene estar leyendo algo. Ah, Pamela. Bueno, vamos a una pequeña tanda y enseguida volvemos. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Con tus pensamientos tienes que luchar. ¿Qué está pasando? Es que acaso hay maldad en tu corazón y no la quieres mostrar en realidad. ¡Yeah! Radio Presente. Hola, soy Andrea. Sí, me encanta cocinar. Lo que más me gusta cocinar es pollo al verdeo. Me encanta comerlo en realidad. Y hace un tiempo que estoy saliendo con un chico. Una víctima más de violencia institucional. Andrea Viera. Ningún padre se encuentra preparado para enterrar un hijo, sino lo contrario. Pero perder un hijo es muy fuerte, es muy doloroso. Ellos también creían que no les iba a pasar. El 39% de los casos de tortura seguidos de muerte por violencia institucional se produce en cárceles o comisarías nacionales, lo que equivale a la muerte de una persona cada 37 horas en todo el territorio. Que la falta no te despierte. Despertate hoy. Decí no a la violencia institucional. Ya no podés decir que no sabés. Radio Presente. La voz del Ex Olimpo. Actualidad. Voces trabajadoras. Indígenas, luchadoras, organizadas. Feministas. Periodismo en Furia Traba. Hasta las 20 en Radio Presente. Con Pamela, que está meta que tose. Pamela, saludá a tu Hola, audiencia. Hola a todas, todos y todes. Muy buenas tardes, noches. No sé, ya es noche. No, a esta hora ya es el copetín. Copetín y el petín. Es el horario justito. Bueno, eso después lo hablamos. Seguramente. No sé, vos venís muy golosa en estos horarios. Bueno, mejor me callo. Mejor me callo. Si no. Mejor sí, no te conviene. No es mi día, el jueves que viene. Bueno, el jueves que viene te tenemos acá, a toda mariconería. Bueno, como ya habíamos anunciado, Estamos acá en el piso con Luis Barbeiro. Luis es integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y de la colectiva de disidencias sexo-género políticas en la campaña. Y también, que es otro tema que vamos a incluir porque yo no me voy a quedar con las ganas, porque acá hay mucha historia frente a mí, muchísima, no que quiera decir que seas vintage, pero tenemos mucha historia. También Luis fue parte, es parte del Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género. También vamos a estar hablando un poquito de eso, de lo que fue ese frente, de lo que fue esa lucha por la Ley de Identidad de Género, para que toda la gente conozca, ¿no?, la historia que tenemos detrás, y sepa verdaderamente cómo se gestaron las cosas. Hola, Lu. Hola, buenas noches. Ay, no paro de hablar, ¿viste? Era un solo tejer ella, divina. Y eso que hoy estoy así, apachuchada por el frío, ¿viste? Yo soy calurosa, pero hoy estoy así. El clima da para estar da así. Da para como estar en la cama, ¿no? Sí, divina. Cucharita. Dichosa vos con los pebetes, pero bueno. Algunas hacemos cucharita con los gatos. No. ¿Qué vamos a hacer? Después de 17 años, ¿sabes? Ya no te da más ganas de cucharita. Yo ya estoy casada. Ah, sí, ay, sí, casada, no. Por favor. Bueno, Lu, te quiero arrancar preguntándote, ¿cuál es la importancia de que haya un espacio LGTBI dentro de la campaña por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito? Hay que decir que ahora hay un espacio constituido, pero que siempre y hace muchísimos años vos y otros compañeros y compañeras como Luana y compañeras Tortas, etcétera, han sido parte de la campaña. Bueno, fue, en realidad, es como vos decís, hace muchos años que existen gays, lesbianas, trabas en la campaña. Y con el tiempo fuimos reconociendo la necesidad de militar dentro de la campaña desde nuestras perspectivas particulares, de forma más organizada. Eso lo pudimos concretar finalmente este año, lo venimos trabajando desde el año pasado con distintas compañeras y compañeros de otras regionales del país, y lo pudimos finalmente concretar este año en la plenaria nacional de la campaña, que fue en el mes de marzo. Hicimos la presentación de la colectiva y de cuáles son nuestras intenciones, nuestros intereses, nuestras ideas, que tiene que ver con quizás una frase que repetimos bastante, que tiene que ver con sacar del closet cis heterosexual al aborto. Porque cuando se abordan temáticas relacionadas con el aborto, generalmente se piensa exclusivamente en las mujeres cis, que no está mal, por supuesto, porque la problemática del aborto es una problemática que ocupa mayoritariamente a las mujeres cis, pero eso no significa que no sea un tema que abarca otras realidades, y que estamos convencidos y convencidas que se tienen que tener en cuenta, sobre las que hay que hablar, sobre las que hay que pensar políticas y discursos y formas de abordaje, para no dejarlas en la más marginalidad y en la más clandestinidad en la que ya está el aborto. Y en esto me refiero a casos muy concretos, por ejemplo, cómo se abordan situaciones de aborto en, por ejemplo, en varones trans o en personas no binarias o en lesbianas, cuando la corporación médica o eventualmente la corporación judicial interviene en situaciones de aborto. Tenemos, digamos, intereses específicos que a medida que vamos charlando y discutiendo se van sumando, mayores intereses por laburar el tema de aborto desde esta perspectiva. Cuestiones que, por ejemplo, nos preocupan es que no hay ningún tipo de investigación o de estudios fidedignos con respecto a cuáles son, por ejemplo, de qué manera las terapias de hormonas, por ejemplo, en varones trans, podrían interactuar con el misoprostol, por ejemplo. Ajá. O tampoco existen estudios que se puedan consultar con respecto a la interacción entre terapias de antirretrovirales con misoprostol. Y, digamos, esa especie de agujero negro en la información con respecto al aborto nos preocupa porque creemos que esa información tampoco se maneja en los espacios donde se practican abortos o se acompañan abortos. Uh-huh. Y creemos que es algo que hay que abordar con respeto, con seriedad, porque las situaciones de aborto no necesariamente tienen que ser ni trágicas, ni tristes, ni... cada persona que aborta lo vive de una manera particular y no hay una forma, digamos, obligatoria de vivirlo o de transitar un aborto, pero sabemos muy bien las complejidades a las que nos enfrentamos las personas LGTB cuando estamos frente a una corporación médica que, por lo general... digamos, sacando un poco la cabeza, ¿no?, de capital o de los lugares amigables, uh-huh, en los que quizás uno y una como militante se mueve. Uh-huh. Las realidades más generalizadas es que cuando estamos frente a una o un profesional de la salud, en general nos enfrentamos a situaciones de violencia simbólica o real. Uh-huh. Y creo que, bueno, estamos convencidos y convencidas que tenemos que, digamos, despejar esas situaciones de una situación ya de por sí con complejidades propias como el aborto. Tal cual, me quedé pensando, vos sabes que nunca lo había pensado, el tema de la interacción entre el misoprostol y los medicamentos antirretrovirales, o también el tema del misoprostol cuando, en este caso puede ser un compañero varón trans, está haciendo su tratamiento de reemplazo hormonal. No, uh-huh, no, nunca lo había pensado. No, es algo que lo venimos pensando mucho, aparte, digamos, somos varios y varias que tenemos mucha experiencia en la militancia por el aborto y en particular en la campaña. No sé, yo en lo particular estoy en la campaña desde el año 2006, uh-huh, 2006 aproximadamente. Y siempre fue una preocupación, digamos, ampliar la mirada con respecto al aborto. Que, digamos, a mí me interesa también hacer una aclaración porque hemos, uh-huh, recibido algunas críticas. Y que es una crítica como, en cierto sentido, un poco dolorosa de recibir. Porque nos han criticado muchas veces como que las intenciones que tenemos las personas que militamos el aborto desde estas perspectivas es como... De borrar a las mujeres o la particularidad de las mujeres cis o de la... Digamos, y la realidad es que no hay nada más lejos de nuestras intenciones o nuestros intereses borrar a absolutamente nadie, mucho menos a las mujeres, de la lucha por el derecho al aborto. Pero, digo, estamos en un contexto sociopolítico muy complejo, uh-huh, como para estar tiroteándonos entre compañeros y compañeras, midiéndonos a ver quién es más feminista, quién es mejor militante, uh-huh, del aborto. A nosotros en particular, en la colectiva, no nos interesa entrar en ese tipo de disputas porque creemos que hay mucho para discutir y derechos, muchos derechos por los que luchar y conquistar en un contexto no solo nacional, sino regional e internacional, donde el fascismo avanza, uh-huh, donde hay un pueblo que evidentemente tiene dificultades para el ejercicio de la memoria. Uh-huh. Digo, lo que hablaban ustedes antes de Felipe Solá es algo que a mí me genera, uh-huh, mucho rechazo también. Donde se están encumbrando personajes de la política o por fuera de la política... que ya sabemos cuáles son las intenciones, sus discursos, digamos, el clásico ejemplo sería Bolsonaro, pero, uh-huh, no estamos muy lejos de esa situación acá. Digo, me parece que en esos contextos tenemos que militar con inteligencia y no reconocer e inventar enemigos dentro de este lado, uh-huh, de la grieta, por decirlo de alguna manera. Tal cual. Te pregunto, igual un poco ya lo estuvimos hablando, pero específicamente cómo nace esta iniciativa. Bueno, es como te decía, somos muchas y muchos compañeras y compañeros en la campaña que tenemos estas perspectivas, habitamos esas realidades sexodisidentes. Y bueno, obviamente, por más que estemos en diferentes regionales, muchas veces compartimos, la palabra, las discusiones, en las plenarias nos conocemos y, digamos, estamos frente a frente. Y bueno, estas perspectivas son las que nos acercan, porque al conocernos y tener, digamos, esta afinidad, nos llevó a preguntarnos de qué pasaba, que no podíamos avanzar con respecto a determinadas situaciones que se dan, porque, bueno, digamos, hay situaciones que se dan por la cotidianidad y por la rutina y qué sé yo, y consideramos que era mucho más difícil, sostener esas posiciones desde un lugar individual o no solitario, pero sí medio individual. Y era importante, digamos, compartir esas críticas, autocríticas y esos discursos, mejorarlos, incorporarlos de una manera más orgánica a la campaña. De esa forma, el proyecto de la campaña, por ejemplo, no fue siempre igual. El proyecto de la campaña fue modificándose a medida que las conquistas de los diferentes colectivos iban modificando la realidad política del país. Una de esas conquistas, una de las más importantes, por lo menos para mí, y más significativas, fue la Ley de Identidad de Género. Y eso cambió sustancialmente el contexto político y, digamos, simbólico de otras leyes, no solo la del aborto, que todavía es una conquista que no hemos logrado, pero seguimos avanzando, sino también, por ejemplo, en la Ley de Fertilización Asistida. Entonces, a medida que esas luchas se van, digamos, van transformando la realidad, también fueron transformando el proyecto de la campaña. Hoy el proyecto de la campaña, en todo su articulado, habla de mujeres y personas gestantes o mujeres y personas con capacidad de gestar. Eso le da un sustento muy fuerte al momento en que eventualmente una persona que no sea una mujer cis tenga que solicitar un aborto algún profesional de la salud tenga que dar cuenta de que, bueno, está frente a una persona que quiere ser nombrada de determinadas maneras, cuya realidad es diferente, y en ningún derecho, en particular el derecho al aborto, que tiene que ver con la salud y con la vida, ni simbólicamente nadie puede quedar afuera de esa conquista. Exactamente. Te hago una pregunta, tiene que ver también con lo que veníamos hablando, ¿por qué la necesidad, ¿no?, de visibilizarnos, de visibilizar a las identidades disidentes dentro de la campaña? Yo quizás puedo tener, pienso que es un momento y un contexto muy necesario también para visibilizarnos, sobre todo por los discursos, por muchos discursos, ¿no? Los discursos biologicistas, que tienen que ver mucho con esto, ¿no? Con solamente hablar de las mujeres y dejar otras identidades por fuera, etcétera, etcétera. Yo pienso eso, pero te pregunto a vos, ¿cuál es la necesidad de visibilizarnos, ¿no?, dentro de este espacio particular, en este caso la campaña? Bueno, yo creo que es parte de una realidad. Lo que no se nombra generalmente no existe en un sentido simbólico, ¿no? Real. Y la visibilidad sigue siendo hoy una herramienta, como ayer, para poner sobre la mesa estas realidades. Exacto. Digamos que no necesariamente son las mayoritarias ni las hegemónicas, pero son realidades que hay que atender, de las que hay que hacerse cargo, pues son nuestras compañeras y compañeros, nuestras hermanas y hermanos, nuestros primos o primas, madres, padres, amigos, amigas, conocidos, conocidas. O no. O circunstancialmente alguien que acompañamos en un aborto. Y también porque, digamos, hay una idea de que el colectivo LGTB en general, las personas LGTB, ya fuimos rescatadas de las de la violencia patriarcal, de la violencia machista, que estamos en otra situación mucho más elevada con respecto a otros momentos. O que solo luchamos, ¿no? Nos ponen desde la individualidad, que solo luchamos por nuestros derechos, por la conquista de nuestros derechos, y no tenemos otras luchas que nos atraviesan. No, de hecho, digamos, bueno, Loana quizás es el ejemplo más claro de eso, Diana también, porque se movían en una militancia social súper amplia, pero no es la realidad de ellas nada más, no fue la realidad solo de ellas, sino que es la realidad de muchos y muchas militantes LGTB que nos movemos también, tenemos preocupaciones que tienen que ver con el capitalismo, que tienen que ver con las corporaciones que destruyen nuestras vidas y nuestros proyectos a futuro, tenemos preocupaciones medioambientales, tenemos preocupaciones sociales, tenemos preocupaciones que tienen que ver con los pueblos originarios, con los migrantes, con el racismo, que es cada vez más descarnado y más violento y está cada vez más avalado desde el propio Estado. Digo, todas esas son realidades que nos atraviesan, a veces atraviesan nuestros cuerpos, a veces no, pero atraviesan las realidades y los cuerpos de nuestros compañeros y compañeras. No somos ajenos a esas situaciones, nos interesa, le ponemos el cuerpo a esas luchas, le ponemos el cuerpo a la lucha feminista hace muchos años. Entonces creo que, o sea, en realidad no es necesario justificar demasiado nuestra militancia en cuestiones que aparentemente no tienen nada que ver con nosotros y nosotras, porque sí tienen que ver con nosotros y nosotras, porque tienen que ver con nuestras redes de afectos, con nuestras redes militantes, con nuestros compromisos sociales y políticos. Somos personas mucho más complejas que nuestras identidades sexuales. Y aún así, existiendo un sentido común que cree aparentemente que con la conquista del matrimonio en particular ya conquistamos todo y estamos en otro plano más elevado, en otra. No es la realidad. Exactamente. No es la realidad. Nos siguen matando, nos siguen violentando. Siguen existiendo las violaciones correctivas con las compañeras lesbianas, siguen existiendo una violencia cada vez más exacerbada con las compañeras travestis, sigue existiendo la discriminación y la marginalidad en los compañeros trans, siguen existiendo violaciones correctivas en las distintas realidades. Creo que todas esas situaciones dan cuenta de que nuestra lucha no terminó y jamás creímos ni pensamos que terminaba ni con el matrimonio, obviamente, y tampoco con la ley de identidad de género. No, para nada, exactamente. Como tampoco va a terminar la lucha cuando conquistemos finalmente la ley de aborto, porque vamos a tener que seguir luchando para que esa ley se cumpla, para evitar los boicots que seguramente sean muy organizados de las corporaciones médicas, las corporaciones de abogados, la corporación judicial y todos quienes están abocados sistemáticamente durante toda su vida y su militancia siniestra, abocados a destruir los derechos de las otras personas, destruir las vidas de otras personas, decidir, imponer sus decisiones y su propia conciencia fanática al resto de la sociedad sin ningún tipo de consentimiento. Digo, esto recién empieza. Exacto, sí, qué sé yo. Podemos nombrar, estamos hablando de conquistar derechos, de conquistar, en este caso, una ley que después la lucha continúa mucho más allá. Pensaba en la ley de cupo laboral, Diana Sacayán. Tenemos una ley, van a ser 4 años, 3 años y medio, sigue cajoneada, no se cumple, no se implementa. Entonces la lucha es constante, ¿no? Quería preguntarte, ¿por qué se elige la palabra disidencia? Disidencias. Bueno, en realidad lo estuvimos debatiendo mucho tiempo. también teníamos dudas, frente, colectiva. Claro. A mí mucho ese tipo de discusiones a mí me aburre, qué sé yo, no sé, como... a mí colectiva me gusta, frente me gusta, me gustaban todas las opciones, sí, menos quizás la enumeración así de identidades. Ajá. Que termina convirtiéndose en un choclo impronunciable. Ajá. Y que siempre termina dejando a alguien afuera también. También, porque, o sea, no pensamos que nuestra existencia es hasta dentro de 2 años. Uh-huh. Y no sabemos qué puede pasar a futuro y somos... Exacto. Muy prevenidos y prevenidas con respecto a eso. Con respecto a disidencias, bueno, yo quizás no tengo una crítica tan fuerte con respecto a la idea de diversidad sexual. Me... Uh-huh. Parece que en algunos contextos funciona, pero decidimos que la que nos representaba mejor disidencias... Uh-huh. Sexo, género, políticas, porque no somos disidencias por nuestras prácticas digamos, sexuales... Ajá. o solo por nuestras identidades sexuales, sino porque hacemos de nuestras identidades sexuales y de nuestras identidades de género, hacemos política desde... Uh-huh. Ese lugar, pensamos la lucha colectiva desde ese lugar, digamos, pensamos en la suma a la conciencia feminista, militante y del aborto desde ese lugar. Y pensamos en disidencias porque consideramos que somos personas, que somos disidentes a un sistema heterocis patriarcal. Uh-huh. Lo que anteriormente, hace años atrás, la lucha feminista y la lucha LGTB definió muy bien, que era la heterosexualidad obligatoria. Exacto. Que es un régimen. Un régimen. No... Uh-huh. Es una... como una imposición así leve, sino que, digamos, cumple todos los requisitos de un régimen que se impone en nuestras conciencias, en nuestras ideas, en nuestro sentido común, en... Uh-huh. Nuestra cosmovisión, en nuestra militancia. Y somos disidentes a ese régimen porque somos disidentes a esa idea de que hay una supremacía que dicta la normalidad desde la práctica de la heterosexualidad obligatoria... Uh-huh. Y desde el género cisexual. Uh-huh. Tal cual, tal cual. Bueno, vamos a hacer un descanso, porque estamos así con el pico seco. Y mientras tanto... ¡Ay, Pamela! Perdón. Y mientras tanto vamos a escuchar un temita de Wendy Zulka. Eso ya fue. ¿Cuánto tiempo ha pasado y aún te acuerdas de mí? ¿Por qué no has olvidado todo lo que te di? Yo sé que a ti te provoca hacer todas esas cosas locas que hicimos por todos lados. Ahora se mira y ya no se toca. Yo sé que a ti te provoca. Yes.

y está grabada en la memoria. Cada una de nosotras nos corre por la sangre la historia y cada una de nosotras la renovamos todos los días. Nuestros hijos están acá, en la plaza, cada jueves, cada vez que vamos a un acto, cada vez que estamos abrazándonos, están nuestros hijos y nuestras hijas. No nos vencerán, no nos vencerán. 30.000 detenidos desaparecidos, presente. 30.000 detenidos desaparecidos, presente. 30.000 detenidos desaparecidos, presente. Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Y hasta la victoria siempre. Y venceremos. Acá hemos vuelto, estábamos tomando unos matecitos para lubricar la garganta. Divina. ¡Ay, lubricar! Ya me quedó muy lubricada, perdón. Me voy ¿Estás a muy lubricada, Pamela? Muy bien, como tiene que ser. Estaba medio lejos del micrófono. Bueno, igual, termino gritando. Un matecito viene bien con este fresco. Y no sé, en cualquier momento se viene el agua, no sé qué estará pasando afuera. No se viene, está el agua. ¿Está lloviendo? Sí, está como lloviendo. ¡Ay, qué linda! ¡Qué noche, Tete! Noche es una noche para hacer de todo. ¿Escucharon? Nada. Control remoto, tele. Una se hace toda la cabeza. Bueno, pero por lo menos una de las personas que seguramente están escuchando están llegando a su casa a trabajar, y pensando lo mismo que acá. Sí, sí. No veo la hora de llegar y comer algo. Vos creaste un plan terrible, sí. Pero la que vas a terminar en la cama viendo una película, una serie, lo que sea, cosa que no te pueda mover. Qué aburrido. Ni 2 centímetros. Ay, por Dios. No, sabes que es uno, soy feliz. Eso tiene que ver. Eso tiene que ver un poco con la monogamia. Hay que destruir la monogamia. Sí, bueno, está bien. Yo no te puedo Ustedes decir no nada. Son un ejemplo de monogamia. Ay, por favor. Ay, somos dos señoras. Ay, pero saquemos los trapitos. Divina, mi amor. Nos faltan los ruleros nada más. Pero bueno, acá estamos nuevamente en el aire. Y nos quedaban algunas preguntas antes de que, como ya había adelantado, que quiero aprovechar que te tengo acá para hablar un poco del Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, de lo que fue, todos estos debates, de nada, historizar un poco sobre la Ley de Identidad de Género, de su importancia y de algunas rooms, ¿no?, que anduvieron circulando hace poco como gente juntando firmas para derogar la Ley de Identidad de Género, todas esas campañas fascistas que vienen ahora circulando. Pero antes de eso te quiero preguntar, ¿cómo ves, cómo ven, cómo veremos el debate para este año, teniendo en cuenta que se vuelve a presentar el proyecto, ¿no? Contanos un poco. Sí, se ¿cuándo? Presenta el proyecto ahora el mes que viene, en mayo, el 28 de mayo. Ajá. Es la octava presentación, si no me equivoco. Uh-huh. Más allá de que sea un año electoral, es una decisión de toda la campaña. Todos los años, o sea, cada 2 años, o en caso que se trate y caiga, que por primera vez pasó el año pasado, presentarlo siempre, o sea, uh-huh, que el tema siempre esté presentado, que no haya nunca un año en el que el proyecto de ley no esté presentado en la Cámara. Bien. Más allá de que sea un año electoral, uh-huh, somos conscientes de las dificultades adicionales que nos presenta un año electoral. Pero en realidad creemos que esas dificultades deberían dar cuenta diputados, diputadas, senadores y senadores, no, uh-huh, no nosotras de la campaña. Exactamente. ¿Por qué, digamos, tiene una actitud diferente en campaña electoral y cuando ya están en ejercicio de sus puestos tienen una actitud diametralmente opuesta? Claro. Uh-huh. Digo, tanto sea para promesas incumplidas o ante temores de no hablar de determinados temas, porque también es una realidad que siempre se instala que el aborto es piantavotos. Ajá. Y si algo ha demostrado el 2018 con movilizaciones el 8 de agosto de más de 2 millones de personas en la calle, que eso fue una movilización histórica. Impresionante. Porque en la historia, uh-huh, de la Ciudad de Buenos Aires, de Argentina, hay muy pocas movilizaciones tan masivas. y que además participaron con mucho protagonismo las distintas juventudes. Ajá. Digo, tuvo características muy particulares y realmente históricas toda la movida del año pasado por el derecho al aborto. Y obviamente este año no iba a pasar sin que esté presentado el proyecto. Después de las dificultades se tendrán que hacer cargo quienes se presentan a elecciones, teniendo en cuenta que cuando se presentan a elecciones asumen responsabilidades muy, muy importantes y que tienen el destino de muchas de nuestras vidas y de nuestra salud y de nuestra economía, etcétera, en sus manos. Exactamente. Y bueno, creo que la vocación de presentarse a elecciones tiene que ver con hacerse cargo de ese poder al que están aspirando. Y supuestamente para eso se les vota, ¿no? Para que representen varias de las luchas que venimos llevando adelante y que representen, se supone, todas esas promesas que hacen, ¿no? Desde sus plataformas electorales en las campañas. Sabemos que muy poco queda de eso después a la hora de la praxis. Mucha teoría, mucho discurso y poca práctica. Pero bueno, me parece que va por ese lado. Tendrán que hacerse cada quien responsable de sus dichos. Sí, también, digamos, está la responsabilidad desde la militancia de hacerlo desde un lugar inteligente y responsable, de mantener el tema en agenda, de interpelar a los partidos y a diputados y diputadas para que mantengan el tema. Digo, claro. Es importante, digamos, dejar claro que el año pasado, 2018, después de 14 años de existencia de la campaña, por primera vez el proyecto llega a la Cámara de Diputados y posteriormente a la Cámara de Senadores, que demostraron no estar a la altura de las circunstancias. Pero es importante decir que el año 2018 recién la Cámara de Diputados hizo cargo de un derecho que sigue siendo una gran deuda de la democracia argentina. Tal cual. Muchísimos años de silencio, muchísimos años y de clandestinidad. De clandestinidad política también, ¿no? Con respecto al tema del aborto legal, seguro y gratuito. Y como vos decís, recién el año pasado se logró instalar esto dentro de las cámaras y se logró también instalar de alguna manera en los medios de comunicación hegemónicos y no ellos, y en las calles sobre todo, y en gran parte de la sociedad. Ahora de esto se habla, por suerte, ¿no? En muchísimos lugares, en las escuelas, en diversos espacios. Yo tengo sobrinas adolescentes y este es un tema que lo hablan constantemente y todo el tiempo, ¿no? Y entras a la escuela y ella me cuenta y obviamente, ¿no? Hay compañeras con pañuelitos celestes y del otro lado las compañeras con los pañuelos verdes, pero estos son temas que antes no se tocaban, no se hablaban. Yo recuerdo, qué sé yo, de ser chica y escuchar, ¿no? Así, tras bambalinas en la familia, tal o cual persona fue a hacerse un aborto, abortó, pero todo muy en la clandestinidad, todo con mucha carga de estigma, de prejuicio, ¿no? Como el tabú, ¿no? El tabú de no hablar, de eso no se habla, cuando en realidad las mujeres y otras identidades, pero sobre todo las mujeres, hablando más masivamente, históricamente han abortado. Entonces me parece que desde lo social queremos creer, quiero creer que es un tema que ya está, digamos, aceptado, bastante aceptado, ¿no? También sabemos que está la otra posición, que tiene que ver por lo general con los discursos de las iglesias, ya sean evangélicas, católicas, o fuese la que él fuese, que hacen campaña contra todo tipo de derechos, no solamente del aborto, sino... Lo que es importante destacar es que son militantes de los antiderechos. Exacto. Militantes de la clandestinidad, militantes de los fanatismos, no solo religiosos, sino también de sus propios fanatismos, de sus ideologías. Ajá. Y creen que al resto de las personas debemos ser esclavos y esclavas de sus ideas. Porque, a ver, hay una diferencia sustancial. A mí no me parece que estemos en el, o sea, en lugares, digamos, en distintas caras de la misma moneda, uh-huh. el pañuelo verde y el pañuelo celeste. ¿No? Uh-huh. Es diferente porque cuando luchamos por la conquista del derecho al aborto, estamos luchando no para obligar a nadie a abortar. Uh-huh. Estamos luchando para que, para, digamos, que se garantice un derecho y que las personas que eventualmente necesiten acceder a un aborto lo hagan en las mejores condiciones posibles, porque, digamos, si algo sabemos, uh-huh. Tenemos la certeza absoluta, es de que a ninguna persona que quiera abortar no lo va a hacer porque está prohibido, sino que lo hace en la clandestinidad. Exacto. E incluso sin importar las posibles consecuencias de realizar un aborto en la clandestinidad. Eso no es algo de ahora, es algo uh-huh. histórico de la humanidad. Exactamente. Digamos, el aborto siempre formó parte uh-huh. de la sociedad, siempre formó parte de los seres humanos. Uh-huh. Y de la naturaleza incluso. Uh-huh. Me parece que la mayor conquista de la campaña, y no solo de la campaña, sino de también muchas y muchos militantes por el derecho al aborto, tiene que ver con la despenalización social. Sacar al aborto de un lugar, de eso que decías vos, del secreto, del rumor, uh-huh. del que se habla en voz baja. Uh-huh. Hoy se habla en voz alta, se uh-huh. habla de lo que significa, se habla de las mentiras y los mitos alrededor del aborto, se habla con información real y fidedigna, que la información también nos protege a todos y todas, y en particular a las personas que necesitan abortar. Uh-huh. Y que es un derecho la información. Exacto. Y me parece que esa conquista no es menor, sacar al aborto de ese lugar de clandestinidad, digamos, de pensamiento, uh-huh. poder hablar en voz alta, y me parece que también expone que estamos en lugares diferentes quienes luchamos por el derecho al aborto y quienes luchan en contra de los derechos de otras personas. Exacto. Porque si algo quedó claro, digamos, es que es sus propias contradicciones, que no son menores. El año pasado, cuando se debatía el derecho al aborto, sistemáticamente todas las personas que se manifestaban en contra, en diputados, en senadores, en los medios de comunicación, decían y sostenían muy enfáticamente que había que... Aborto no, hay que reforzar la educación sexual, hay que uh-huh. reforzar la educación sexual, hay que reforzar la educación sexual. Terminado el debate por el derecho al aborto, lanzaron la campaña con Mis hijos no te metas. Exactamente. Y empezaron a atacar la ESI, la reforma de la ESI que se intentó y no avanzó por uh-huh. responsabilidad de esta gente siniestra, nefasta. Uh-huh. Empezaron también a cuestionar otros derechos como el matrimonio más allá de la orientación e identidad sexual de las personas, uh-huh. la ley de identidad de género, uh-huh. digo, van por todo. Exacto. Van por todo, eso está claro, y no tienen ningún escrúpulo, no solo en obviamente mentir, sino que no tienen ningún escrúpulo en realizar acciones violentas que además violan la ley, como ha quedado demostrado en Tucumán, en Santiago del Estero, profesionales de la salud e incluso periodistas que se han manifestado y han hecho públicos datos privadísimos de las personas que habían, niñas aparte, que habían pasado por una situación de violencia uh-huh. terrible, que es el abuso sexual, uh-huh. Y producto de ese abuso sexual están sufriendo un proceso de gestación, se les ha impedido terminar con ese proceso de gestación indeseado por un abuso, uh-huh. cuando ese derecho está reconocido por nuestras leyes desde el año 1921, con una aclaratoria de la Corte Suprema del año 2012, el fallo FAL, que no deja ningún lugar a duda de cómo deben abordarse estas situaciones. Pero, digo, queda muy claro desde qué lugar militan. No les interesan las dos vidas, no les interesan ni las dos, ni las tres, ni uh-huh. nada. no tienen ningún interés en adoptar a los niños y niñas que no son adoptables por las típicas familias o personas que buscan adoptar bebés recién nacidos y qué sé yo. No les interesa sacarlos de la pobreza, no les interesa mejorar sus calidades de vida, no les interesa nada de todo eso, no les importan ni las dos vidas ni nada. Exactamente. Lo que les importa es imponer sus criterios morales, sus criterios fanáticos, sus criterios religiosos al resto de la sociedad, porque imponer sus ideas es dominarnos. Exacto. Y creo que básicamente es eso lo que buscan. Sí, seguir dominando. Por eso molestamos tanto, digamos. No solo las feministas y las disidencias sexuales, digamos. Todos los... digamos, los colectivos y los grupos humanos que luchamos por la ampliación de derechos molestan a ese grupo de personas. Exacto. Y me dejaste picando algo, la voy a preguntar así, las maricas, ¿no? Las travestis, pero sobre todo las maricas, ¿somos parte del feminismo, de los feminismos? Mira, yo creo que no hay nadie que pueda decir, o no hay nadie que sea dueña de abrir o cerrar la puerta. Digo, el feminismo es una idea de liberación, es una idea de revolución, y creo que lo más revolucionario que puede tener el feminismo es que es una revolución que no deja a nadie afuera. Digo, todas las revoluciones se han caracterizado en dejar partes de la población afuera. Creo que el mayor valor que tiene el feminismo es que no deja a nadie afuera, porque es una idea revolucionaria de la conciencia, de las relaciones humanas, de las relaciones con el mundo, de nuestra cosmovisión, con la sociedad. Digo, el feminismo va por todo en cuanto a ideología, a ideas. Digo, no es casual que el feminismo aborda diferentes temáticas. El feminismo interseccional piensa no solo sobre las diversidades sexuales, también piensa sobre el medio ambiente. El feminismo también piensa sobre el anticapitalismo, sobre las opresiones raciales, las opresiones a migrantes. A mí me interesa también un feminismo que piensa las cuestiones medioambientales. Ayer justamente estaba pensando en eso, porque se cuestiona mucho a los feminismos que abordan las cuestiones medioambientales desde el feminismo. Y yo creo que es súper interesante porque, digo, si justamente no va a haber posibilidad de ningún tipo de revoluciones cuando no tengamos ni más planeta, me perdí en ese pensamiento pensando en que en un mundo en el que escasea la diversidad de naturaleza, de vida, de no vida humana nada más, sino de vida animales y vida vegetal. En un mundo con esas ideas donde va a escasear también la comida, el acceso al agua, ¿quiénes serían las personas más oprimidas en esas realidades? Seguramente seríamos las mujeres, los putos, las trabas, las mismas y los mismos de siempre. Y creo que la transformación del mundo y de nuestra relación con el planeta que habitamos, que no tenemos otro, el feminismo tiene mucho para decir sobre eso, porque justamente piensa las relaciones desde otro lugar, que no tiene que ver con la dominación, la opresión, el pisar la cabeza. El feminismo se caracteriza por eso, y me parece interesante poder pensar un mundo mejor para todos y todas, y no desde una idea muy propia del ser humano, histórica, y así nos relacionamos con el mundo, ¿no? Desde un ideario absolutamente machista y patriarcal. Totalmente. Nos vamos quedando sin programa. Te voy a comprometer a que vuelvas a venir, porque es muy necesario para mí, para mí no, es necesario, es algo que me nace de adentro, pero creo que es muy necesario para toda la sociedad, para muchas personas, poder profundizar y hablar de la ley de identidad de género, de cómo se gestó, de qué pasó, de cómo estamos hoy con la ley de identidad de género, de cómo podemos llegar a estar y de un montón de cosas que tienen que ver con la ley. Vos fuiste parte del Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, entonces yo quiero que vuelvas a venir acá, sí, al piso, para que podamos profundizar. Quiero hablar de un montón de cosas, de hormonización, de un montón de cosas que tienen que ver con la ley específicamente. Sí, me encantaría, cuando quieras vuelvo. Aparte, a mí siempre me, digamos, una de las conquistas más hermosas, una de las experiencias más hermosas como militante para mí fue el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, y para mí siempre es una buena excusa también para hablar de compañeras que extraño muchísimo, como Loana y Diana, que se notan sus ausencias todos los días, y me parece que siempre es una buena excusa para tenerlas presentes. Bueno, antes de despedirnos, quiero hacerte la pregunta. A ver. ¿Furia para qué? ¿Furia para qué? Furia para que se vaya este gobierno de cipayos, hijos de yuta, y que no vuelvan nunca más, y que paguen cada una de las consecuencias que tuvo en la vida de millones de personas, cada una de las decisiones que tomaron, cada una de las miserias que llevaron a la vida de jubilados y jubiladas, de pobres, de migrantes, lo que están haciendo hoy en día, la persecución policial violenta con los vendedores ambulantes, en particular con los migrantes senegaleses, el aumento de las tasas de femicidio, las violaciones, A mí me toca muy de cerca el tema de los jubilados, jubiladas y pensionados y pensionadas, y realmente me da muchísima bronca lo que está pasando, porque están cercenando derechos de una manera que yo nunca pensé que iba a haber. Y realmente les deseo lo peor. No me alcanza con que pierdan las elecciones. Yo quiero que pierdan las elecciones, vayan presos y, si puede, que se mueran. Más furia imposible. Deseamos la misma furia. Así me gusta. Bueno, hablábamos con Luis Barbeiro. Porque estas barbas me entretienen. Veo barbas por todos lados. Allá está Andrés Mazzotto también, quien estuvimos hablando hoy sobre la campaña Con Ellos No. ¿Así era? ¿Que estaba titulada? Sí, es Con Ellos No. Bueno, la veo allí también, acá detrás. No, está sin barba hoy, hoy se depiló, se pasó la maquinita. Bueno, así que nos vamos a ir despidiendo. Como les decía, hablábamos con Luis Barbeiro de la campaña nacional por el aborto, por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito, y de la colectiva de disidencia sexo, género, políticas dentro de la campaña, en la campaña. Así que muy agradecida, y te vamos a volver a esperar muchas gracias veces más. Así que nada, te quiero mucho. Yo también te quiero. Bueno, nos... ¡Ay! Somos mimosas. Y ahí llegó Alejandro, mi compañero. A Martu también, te quiero. A Pamela. Les quiero a todes. ¡Ay! Bueno, nos vamos a ir despidiendo hasta el jueves que viene, de 18 a 20 horas, por www.radiopresente.org.ar. Furia traba. Y ahora el ver, el descubrir, el saber, el que ellas se proyecten, que trabajen, que vayan a la universidad. ¿Y qué pasará con esa ciudad cuando sean atendidas por médicas, travestis, meseras, ingenieras, donde quiera que vaya? La verdad que eso es de un valor, no sé si nos lo reconocerán, al menos yo digo, pero sí, el intento vale. Y sobre todo, vale la pena ser traba, orgullosamente traba. Y furia traba. La voz del Ex Olimpo.